Bueno, en el día de hoy se celebró la audiencia de apelación. Ya habíamos presentado las defensas porque Guillermo Piccolo estaba en prisión preventiva. Eso quiere decir que estaba privado de libertad mientras tramitaba el proceso por varias imputaciones que hacen los fiscales, por un corte de calle frente a la municipalidad, por haber, por desobediencia, por varias imputaciones que en realidad tienen que ver con el derecho al reclamo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros habíamos apelado esa privación de libertad y en el día de hoy la jueza de cámara resolvió revocarla y otorgarle la libertad a Guillermo Piccolo. O sea que dentro de un rato, o saliendo ya, o dentro de un rato, después de todos los trámites administrativos, va a recuperar la libertad. Y bueno, y la situación legal es que está imputado de varios delitos que tienen que ver con actos de protesta, y bueno, se van a unificar todos en distintos momentos y van a ir a juicio, se va a hacer un juicio penal para establecer si realmente cometió delito o no cometió delito, ¿no? Para delimitar la culpabilidad o no. Uh-huh. Así que, pero lo importante es que va a llegar a ese juicio en libertad, que es lo que corresponde a cualquier persona que comete un delito. Nosotros lo que demostramos en la audiencia es que esta persona nunca se fugó, nunca evitó la justicia, siempre que lo citaron se presentó. Por lo tanto, no hay ningún peligro de que no se someta a proceso. Piccolo siempre se sometió a proceso. O sea que, bueno, felizmente recuperó la libertad. Él estaba ya con salidas laborales y bueno, ahora tiene salida definitiva. Uh-huh. Una libertad durante el proceso, siempre que no se la revoquen, ¿no? Ahora tiene que cuidar que no se la revoquen. Pero bueno, va a llegar a la audiencia de juicio, que es donde se van a discutir todos los hechos que se le imputan, en libertad.